sabrás cuándo vengarte de toda su.

Bien, volvemos al Perú, este es otro estreno más. Viene en un buen EP que acaban de sacar tres artistas. Los dejo con We Always Hide Pancake de la Cueva del Oso. Hasta Chile, el cantante es Lecoq y el tema es The Creative Theory. Matters all over. Perú. Esto es Garzo, esto también está incluido en un EP bien interesante. Y el tema es Vacuum Cleaner. Hasta el Uruguay, la banda es Café Velorio y el tema es Onda. Me escapo, derrapo, me siento, intento, ni santo, ni diablo, ni mundo paralelos, retiros perfectos, de frente, ardiendo, sonrisa, esconde, y si algún lamento. Thank you. Vamos hasta la Argentina, es algo más del nuevo disco de El Matón, Policía Motorizado. El disco se llama Super Terror y el tema es El Segundo Plan. Cierro con este super estreno, es el nuevo disco de la banda peruana Flor de Loto, se llama Línea de Nazca, y les traigo el primer single que se llama Slave to Your Soul, con un feed de Dougie Wade. The night is falling within me, I feel a void. It's the end of the road when my thoughts are all lost. Your mind will be the place where I may find my soul's salvation, your deep colored iris. And if you could set me free of your essence of slavery, if I only could be reborn once again. And if your eyes could wrap me in the emptiness of your skin, if just maybe I escuchemos ahora desde Pucallpa, Perú, a Anfibio con una nueva canción que se llama Vivir. Golpéalo, no pares de correr. Escúpelo, enciende. desde la zona sur de Buenos Aires, Argentina. Escuchemos a Fugaces, banda formada el año 2019. Ellos nos traen el tema Anhelos. Banda se formó en Palma de Mallorca, España, el año 2020. Se llaman Los Ritmos Salvajes y nos traen la canción Nada Más. No me cuento. Este es un adelanto del cuarto álbum de la banda peruana Sin Conciencia. El tema es Laberinto. De Illapel, Chile, The Wog, banda con más de 15 años de trayectoria, nos trae el tema Por Perderme. We'll be right back. firme. No tengo miedo de contra la corriente, luchando sin voltear siempre de frente, dejando atrás la sociedad inerte que te quiere dominar, pretende que deje atrás mis sueños y comience. Escuchemos desde Quito, Ecuador, a Retaque, agrupación formada del año 96. Ellos nos traen el tema Latinos Migrantes. Somos latinos migrantes.